siquiera que existo. Me muero por tenerla y por más que insisto, ella no quiere regalarme ni una mirada, ella no sabe nada. Que desde que la vi no dejo de pensarla, que todo lo daría por poder amarla, tan siquiera una vez, y morirme después. Pero ella es así, porque tiene el corazón dormido, y nunca por amor ella ha sufrido, lo que quiere siempre ha conseguido. Pero ella es así, porque tiene el corazón dormido, y nunca por amor ella ha sufrido, lo que quiere siempre ha conseguido. Porque ella es así. Por ahí.